Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Se incuba una estrella. Dos mil millas a Hollywood. 200 metros para la estación de gasolina de Hickville. Estación de gasolina de Hickville. Estación de policía, de bomberos, juez de paz, elementos de fontanería. Hollywood. Estrellas de cine. Yo sé bien que algún día yo también seré una gran actriz. Oh, yo seré lo que seré. Estoy segura de ello. Y muchos hombres estarán a mis pies y besarán mi mano. Oh, yo seré Julieta. Romeo, Romeo, ¿dónde estás, amado Romeo? Hola, Emily. Te traje estas flores. Vete, por favor. Quisiera estar sola. Hollywood, California. Buenos días, preciosa. Director Megáfono, películas super, super colosales, Hollywood, California. ¿Usted es el gran director Megáfono? Shh, estoy viajando de incógnito. Oh, no es maravilloso. Siempre he querido ir a Hollywood. Sé que soy una chica muy talentosa. Siempre lo he sido, ¿no le parece? Megáfono, películas super, super colosales, Hollywood, California. Si quiere entrar al negocio del cine, búsqueme. Adiós. A Hollywood. Hollywood, 1600 millas. A Hollywood, 800 millas. Hollywood. Calle Vine y Hollywood Boulevard. Lleve las noticias, todo sobre el horrible escándalo. ¿Qué no va a comprar uno de mis diarios? Solo dos peniques. Pasen, pasen, mis pequeños saltadores. Leven sus anclas. Esto no es un estacionamiento. El príncipe y su papá. También anuncios, cortos, noticias, etc. Mantengan sus ojos abiertos, amigos, y admiren los palacios de sus estrellas favoritas del cine. Lo que siempre habían querido ver, aquí está, el domicilio de las más gloriosas y glamorosas luminarias de la pantalla grande. Una visita que jamás olvidará y nunca dejará de presumir con sus amigos. Y ahora, amigos, les mostraré a sus estrellas favoritas del cine en acción. Sí, señor. Imaginen verlos en acción, como usted o yo, en su vida cotidiana. Todavía no salgan del auto, no corran, tenemos mucho tiempo. Películas super colosales, prohibida la entrada, Estudio 9. No entre cuando la luz roja esté encendida. Buenas noches, mi pequeño pino de bosque, y no dejes que las termitas te devoren. Oh, aquí es la oficina de pruebas. Foro 6, silencio. Vestidor 8. Vestidor 9. Foro 7. Director megáfono. Primer asistente. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Ah, me parece que deberíamos hacer una toma de cerca. ¿Qué dicen, muchachos? ¡Es una gran idea! Decimoquinto asistente de director. ¡Silencio! ¡Estamos filmando! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Adelante, silencio. Corre cámara. Toma 3, escena 1, producción Emisiones Broadway, director Buzzard Berkeley, estelariza Dick Cole. Oh, battlefields are rocking chair, look out, for all is fair in love and war. Mates stand together, don't give up a ship. Over the sea, let's go, men. We're shoving right off again. Nobody knows why often. We're shoving right off for home, shoving right off for home, shoving right off for home again. Corte. Películas super, super colosales. Oficina de empleos. Si quiere entrar al negocio del cine, búsqueme, director megáfono. Si quiere entrar al negocio del cine, búsqueme, director megáfono. Hogar, dulce hogar. Ay, yo sé bien que algún día será una gran actriz. Lo sé bien.